amor. No molesten al piloto que está piloteando. Vamos a ir volando a 10.000 metros de altitud. Por favor, relájense y tomen champán mientras el vuelo se realiza. Puede ser de 12 horas o estar en cualquier lugar. O estar en cualquier lugar. Fíjense que siempre tiene una escala, un aterrizaje. Cuidado con el aterrizaje forzoso. Cuidado que siempre te van a aterrizar. Por eso digo, vuela, vuela tan alto como puedas y no sientas miedo. Comparte tus pensamientos y vuela junto a todos. Y vuela, que está bien. ¿Quién dijo que hace mal volar? Ningún cable a tierra, solo un poco de nafta y volver a despegar. Que en aterrizajes hay alegría, lejanías. Aterrizamos todos juntos porque volar está bien.